Nancy Seibal, del colectivo Travesti Trans. Hola Nancy, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo. Nancy, gracias por atendernos un ratito, por darnos unos minutos de tu tarde. Queríamos saber cómo, qué es lo que ha estado pasando en el Ministerio de Desarrollo Social con la entrega de herramientas de trabajo para el colectivo. ¿Nos contás, por favor? Sí. Mira, esto surgió hace un tiempo. Un grupo de chicas trans fuimos citadas para un... cada una presentara su proyecto de microemprendimiento. En mi caso es costura, me hacía falta una máquina, y tenía un proyecto de hacer unos trabajos en toalla. Entonces, bueno, se planteó eso y hace un tiempito atrás nos avisaron de que habían salido, que las cosas se iban a comprar, y se hizo la entrega hace 3 días atrás, de las cuales creo que fuimos nueve o diez chicas que recibimos... todo lo que habíamos pedido para esos microemprendimientos, que algunas eran de peluquería, otras chicas que cocinan, otra chica que hace tortas, en mi caso costura, otra chica que hacía maquillajes, o sea que la verdad que todas mucho más contentas, porque en estos momentos, en mi caso, comprar esa máquina no podía, o podía en cuotas, pero que tampoco podía hacer... O sea que más que contentas con lo que pasó. Muy bien, muy bien. Acceder a herramientas es prácticamente una especie de alivio, si no se quiere en algún otro lugar del mundo, un milagro prácticamente, Nancy. Uh-huh. Pero en esta etapa que estamos atravesando con la pandemia, las dificultades económicas aumentan para todas, para todes, pero en especial para el colectivo travesti trans. ¿Nos querés hacer una reseña de por qué es tan significativo, Nancy? Claro, significativo es porque, o sea, estamos sintiendo que nos están incluyendo en el sistema en muchas cosas que antes estábamos excluidas. Creo que ya es sabido que todas o gran parte de nosotras, el único recurso, en mi caso yo ya soy mayor, o sea, no tengo ningún problema en decirlo, tengo 51 años, pero lamentablemente todas terminamos en la noche. Fue mi caso a los 18 años, entonces era la manera de subsistir también, no dependiendo del sistema, porque cuando queríamos presentarnos, así sea para lavar pisos, solo nuestra apariencia o darse cuenta de cuál era nuestra inclinación sexual ya era un escudo para que nos dijeran que no. Entonces, lamentablemente siempre todas caímos en la prostitución, hablando mal y pronto. En mi caso ya hace muchos años que lo dejé, pero bueno, esto es que nos están dando herramientas de trabajo a aquellas que queremos trabajar y que queremos hacer algo, en mi caso las costuras, las que cocinan, entonces no depender de otras personas que por ahí no nos quieren incluir en su sistema. O sea, está bien que se están logrando de a poquito cosas, empleos, que me parece bárbaro. Yo no soy activista, no participo ni en las marchas ni soy activista en el colectivo trans, pero me parece bárbaro aquellas que tuvieron la iniciativa de iniciar todo esto para beneficio de todas. Tal cual, Nancy. La verdad es que siempre vamos desde Radio Kermés observando cómo la militancia se las rebusca para hacer pie en una realidad más que compleja y que además dejaba a personas con tu elección de vida marginadas, fuera del sistema, como vos bien lo mencionás. ¿Cómo recibiste... ¿Cómo recibiste la noticia de lo del cupo laboral trans en el Estado transformado en ley, Nancy? ¿Qué es lo que podés reflexionar con nosotros de ese asunto? Me parece una medida muy justa. O sea, todas somos capaces para poder ocupar cualquier puesto, como una mujer también, que antes también se las excluía del sistema porque no... el Estado machista era como que el hombre tenía que... Y una mujer es capaz de ocupar cualquier puesto, ya sea una secretaría, frente a una empresa, como así también como se logró ahora que también las chicas trans, las mujeres trans, también tenemos y somos capaces para poder cumplir cualquier rol. No cualquiera, cada una tiene una especialidad o miles de cosas, pero me parece bárbaro que se haya hecho ley el cupo laboral trans. Todas tenemos derecho a trabajar dignamente, y me parece que esto es un logro muy importante para todas nosotras, para todas en general. Muy bien. Nancy, contaste hacia la pasada algunas de las herramientas que recibieron tus compañeras. Veo en las fotos, mientras estamos compartiendo nuestros muros de Facebook, hay, por ejemplo, bolsas de harina y hornos. También hay aquí y allá, ¿qué es lo que alcanzo a ver? Botellones de aceites. Hay una gran máquina para procesar pastas. Y en tu caso, la herramienta es una máquina de coser. ¿Nos contás cuál era el emprendimiento que mencionaste hacía la pasada? En mi caso yo había pedido telas de toalla, porque hablando con las chicas, yo ya había hecho que son cofias para el pelo. Son más que nada para las mujeres, que comúnmente usamos una toalla, un toallón para el pelo y otro para el cuerpo. Entonces, había hecho un tiempo y de toallitas individuales, o sea, que más que nada para la cartera, manoplas, y la idea era armar un set, cosas así, como para empezar, toallas, toallones, y se me entregó muchísimo material. La verdad que muy agradecida, porque me dieron muchísimo material, o sea, mucha tela, y la máquina, que con esa máquina... coses mucho más rápido, más ese tipo de tela. Ya tenía una de costura recta, que con esa era la que trabajaba. Pero esto que yo quería armar, esa máquina me funciona muy bien. Muy bien, es una máquina específica entonces para tu emprendimiento y has recibido gran cantidad de material. ¿Esperabas en algún momento que esto ocurriera, Nancy? Digo, en los últimos tiempos. Porque dificultades económicas tenemos quienes laburamos, quienes estamos sin laburo. Sí, estoy agradecida que, incluso desde que arrancó la pandemia recibimos mucha ayuda de parte del ministerio también, de municipalidad también, como salen por ahí en mercadería, algún subsidio, pero que no todo las que no tienen otro medio de subsistir, pero era una ayuda. Y recibir esto, no. La verdad que cuando a mí me llamaron, que quien me llamó fue Marcela Sosa, para decirme de que estaba citada para esa reunión. Y siempre todas somos bastante que vamos a la reunión, pero es como que decimos, a nosotras nos van a dar algo, porque ya ha pasado. Entonces es como que, vamos a ver qué onda. Y la verdad que cuando me volvieron a llamar después de un tiempito, pero que no tardó mucho, para decirme y preguntarme, porque tenían dudas de cuál era la máquina, y que me dijeron en ese momento, mira, la máquina te la vamos a comprar, y al poquito tiempo me llamaron de vuelta para decirme de que se iba a hacer la entrega, o sea que más que contenta y agradecidas con todas las que se movieron, tanto como también Yanina, me acuerdo también de Yanina y Adriana. No me acuerdo de las otras, pero son con las que más nosotras hablamos, y las que están en contacto con nosotras para decirnos, mira, pasó esto, se va a comprar, te van a entregar las cosas. O sea que entonces, más que agradecidas con ellas también. Fuiste estando al tanto de los avances, los retrocesos que había mientras se gestionaba que apareciera esa maquinita en tu vida. Nancy, ¿hay algún otro tipo de acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social? Digo, como cursos, capacitaciones, algo que estén hablando o algo que ya recibiste. Sí, no, lo que se había hablado y que se hablaba también en Yanina era que se hiciera un acompañamiento también como para lo que una estaba emprendiendo, como capacitaciones, como para también saber insertarlo en el mercado, todo eso también se estuvo hablando para que las chicas, que ya te digo, Yanina y Adriana son con las que más están, estuvieran acompañándonos. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, Nancy, que nos alegramos por ti, por tus compañeras y también porque está, aparentemente, al menos, el Estado haciéndose presente en vuestras vidas con el correspondiente reconocimiento de derechos y la inclusión se va palpando como una cosa un poco más real con el correr del tiempo. No, por supuesto, sí, la verdad que sí. La verdad que de parte del Estado últimamente, o sea, como que no nos está excluyendo y nos está dando una mano, que lo demostró con esto. Todas estas cosas que recibimos, para nosotras, más que agradecida. No nos sale otra cosa que decir que más que agradecida por todo lo que hicieron. ¿Y qué dirías? ¿Podríamos sintetizar en que hay un cambio para vos en esta época? ¿Es un cambio? ¿Cómo lo describirías a este cambio que tenés a partir de la sensación de inclusión, no solo por conquistar una herramienta, sino también porque se va modificando en parte nuestra sociedad, Nancy? No, me parece que vamos por que se está haciendo muchas cosas y que se va por buen camino. Ya desde el hecho, incluso desde el Estado, el hecho de poder tener el cambio de identidad de género, el hecho del cupo laboral trans, ahora con esto de las entregas de maquinaria, que no somos las primeras, pero que no vamos a ser las últimas, porque ya nos habían dicho, eso va a ir de a poco, no es que nos van a dar a todas juntas, pero que se va haciendo de a poco. Me parece bárbaro que no estén incluyendo en el sistema, como yo te decía, y que de parte del Estado, más que decir que estamos súper agradecidas, que una vez por todas se nos reconozca como también parte de la sociedad, que por más que tengamos una condición sexual totalmente distinta a las de ellos, no dejamos de ser personas como cualquiera. Tal cual. Personas de bien, nacidas en este territorio hermoso. Nancy, te estamos muy agradecidas y compartimos con vos esta alegría, esta pequeña transformación. Muchísimas gracias por haber llamado y decirte eso. Bueno, gracias a ustedes también por hablar con, en este caso, conmigo. Y como ya te dije, agradecida por todo lo que el Estado está haciendo por nosotros. Qué bueno. Nancy, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes, Pablo. Hasta luego. Ahí estaba Nancy Seibal del colectivo Travesti Trans de la provincia de La Pampa, que ahora cuenta de a poco, quizás, con herramientas que el Ministerio de Desarrollo Social está facilitando para que la integración, para que la sociedad sea un poco más justa cada vez y se le garantice la subsistencia a las personas que tienen una elección de vida distinta de la tuya, de la mía.